Efectivamente, el Club Cañuelas ha solicitado la incorporación a la liga, situación que estamos conversando. Nosotros, dentro del Comité Ejecutivo, ya se lo hemos trasladado a las instituciones y la próxima semana, el día martes 22, se va a realizar una asamblea en la cual se determinará o no si se le aprueba la participación del Club Cañuelas, ya que bueno, lo que hemos hablado con los representantes del club, en este caso con Martín, que se acercó a charlar con nosotros, es que el Club Cañuelas, al ser una institución directamente afiliada a la AFA, nosotros debemos pedir permiso en el Consejo Federal, pero para poder otorgar ese permiso tenemos que sacarlo por asamblea de presidentes. Así que el próximo martes se va a llevar adelante. Los representantes del Club Cañuelas saben que todos los jugadores que incorporen van a ser jugadores de liga, no podrán participar aquellos jugadores afiliados directamente en AFA. Así que, nada, ellos han aceptado las condiciones, han pedido participar con Cañuelas A y Cañuelas B, tanto eso en infantiles y en mayores solo con Cañuelas. Así que, nada, para nosotros es algo positivo, importante, que instituciones como el Club Cañuelas se fijen en la liga y sobre todo con lo que ellos nos han mencionado. Viene nuestra liga una liga ordenada, competitiva, en la cual pueden darle participación a muchos deportistas jóvenes, en este caso niños y adolescentes, sobre todo en el fútbol infantil. ¿Qué se necesitaría entonces para que se apruebe el ingreso de Cañuelas? El ingreso de Cañuelas tiene que sacarse por unanimidad en asamblea. Creemos que se puede llegar a dar, pero bueno, ya te digo, ¿Votan es. cada uno de los presidentes de cada club? Sí, votan los presidentes presentes. Tiene que haber más del 50% de las instituciones presentes y de ese modo se saca la votación adelante, digamos. ¿Y qué requerimientos tiene que cumplir Cañuelas para poder ingresar a la Liga de Lobos? Además de lo que tiene que ver quizás sobre el hecho de, me imagino, tener las diferentes categorías, no solo la primera, sino también la reserva, las divisiones inferiores, ¿cuál es por sí el reglamento que debe seguir y cumplir para poder ser parte de la competencia? En principio tiene que estar dentro de nuestro radio, es decir, que ese requisito lo cumplen, tienen estadio propio, así que no sería un inconveniente tampoco. Y luego tienen que tener al menos dos divisiones de fútbol mayor y tres de fútbol infantil. Por el planteo que nos ha hecho la gente de Cañuelas, están en condiciones para poder participar. Ahora falta el próximo paso, que es el permiso y la autorización del resto de las instituciones, debido a que es una institución que está afiliada directamente a AFA, que están participando en este caso en la B. Por eso mismo nosotros pedimos un permiso especial en el Consejo y ese permiso tiene que estar avalado en asamblea por las instituciones. Estamos hablando con Andrés Gutiérrez, actual presidente de la Liga de Lobos. Andrés, entonces me decís que tuviste contacto con diferentes equipos o por lo menos con las personas que lo presiden y dijiste que en gran mayoría por lo menos el panorama es positivo para que Cañuelas avance y pueda entrar a la competencia, a la liga. Sí, en realidad nosotros siempre vamos dialogando y charlando con las instituciones y siempre que un club se acerca para nosotros es algo importante, es un paso más, tener amplitud siempre es importante y en ese sentido las instituciones han dado su visto bueno. Obviamente genera algunos temores en este caso porque también comienza a generarse eso de que algunos clubes por ahí le da miedo que los niños o sus jugadores quieran irse a participar en otra institución, pero son todas cosas que se pueden resolver, que se hablan, se pueden hacer convenios entre una institución y otra, pero nada, en la gran mayoría no hemos tenido mayores inconvenientes y han dado, al menos en la reunión de delegados, el visto bueno la mayoría, ¿no? Dejando un poco de lado lo que tiene que ver el caso de Cañuelas y metiéndome en la actualidad, de lo que es la dirección de la competencia de la liga, se habla la posibilidad de que surja una nueva facción que propone una renovación encabezada particularmente en este caso por Osvaldo Cagliari. Ahora, ¿cómo lo manejan ustedes que vendrían a ser, poniéndolo en términos políticos, el oficialismo? ¿Abren la puerta a que entre una nueva idea? Según tengo entendido, se están planificando que haya elecciones, o por lo menos es lo que esperan del otro lado. ¿Cómo está la situación en este momento, donde los tiene a ustedes, con la comisión directiva actual al frente, con vos, y por el otro lado, una nueva sección, una nueva facción que propone ideas distintas, o nuevas por lo menos? No, de nuestra parte estamos enfocados en lo que es la finalización de los torneos, lo que es el torneo de selecciones sub-13, sub-15. En cuanto a lo de Osvaldo, sabemos, pero sabemos también por un título de un diario. Él hace poco comenzó a ir a la liga representando al Club Madre Selva. Nosotros le hemos abierto las puertas, ha sido uno de los voceros importantes dentro de la reunión. Es un chico que siempre opina y trabaja mucho para su institución. Y en ese sentido nosotros no estamos pensando en elecciones, estamos pensando simplemente en terminar el año, en ordenarnos, en planificar lo que va a ser la temporada 2023 y ya una vez iniciada la misma, sí, realizar la asamblea correspondiente. Y la verdad que las puertas están abiertas para todos los que quieran trabajar. Está también el cargo, la responsabilidad que uno tiene. Lo puede ocupar cualquier persona. Nosotros no estamos ahí atados a ningún cargo. Estamos trabajando por y para la liga, sin ningún beneficio institucional o personal en cuanto a los clubes. Así que nada, tranquilos y trabajando, como te decía, seguramente y valoro y celebro que haya personas que quieran sumar, pero creo que dentro de las instituciones lo que tiene que haber es tranquilidad y trabajo grupal de quien quiera venir, nosotros le abrimos las puertas, si tiene intención de ocupar algún cargo, se lo podemos brindar también, pero para eso también hay que tener el consenso de las instituciones. Nosotros nos tocó hacernos cargo o hacerme cargo de la presidencia, en este caso, en el año 2020, cuando la liga había estado prácticamente acéfala durante el 2019. Y tuvimos en ese momento el acompañamiento de 15 instituciones. Y la verdad, más que el título del diario La Palabra, no hemos tenido tampoco inquietudes de ninguna de las instituciones en cuanto a esta situación. Seguramente que nosotros tenemos un montón de cuestiones y de situaciones por mejorar, pero no estamos pensando en lo político porque la verdad estamos enfocados sí en lo deportivo y en lo que va a ser la temporada 2023 y sobre todo lo que es la 2022 que no hemos terminado. Entonces, sería una locura nuestra parte estar pensando en eso, ¿no? Entonces, en este sentido, la forma de proceder sería terminar este año competitivo, que comience el otro y recién ahí rever la situación, o ya estaría planificado que haya elecciones o asuma una nueva comisión. No, nosotros simplemente lo que vamos a hacer es terminar este año. De hecho, se lo vamos a presentar el martes en la asamblea, aprovechando la situación esta de Cañuelas. Le enviamos el orden del día a las instituciones, en la cual va a figurar tratar la situación de Cañuelas, tratar la situación del Club Villars, planificar lo que va a ser el año 2023, y sí también ya informarles que nosotros, una vez cerrado el ejercicio y que estén los balances en condiciones, que eso 45 días, 60 días, vamos a estar ya en el mes de febrero, llamaremos a asamblea y aquellas personas o instituciones que quieran conformar un nuevo comité ejecutivo, estamos a disposición para sumar. Si nos toca quedarnos, sumaremos desde donde estamos y si tenemos que corrernos para el bien de la liga, no tenemos problema. Nosotros no estamos atados a ningún cargo y la verdad que estamos contentos con la gestión que hemos llevado adelante. ¿Se contactaron con vos o recién me decías, hablaste con diferentes equipos, con diferentes instituciones? ¿Qué te manifestaron sobre esta posibilidad que surgía de una nueva corriente? No, es que en realidad nosotros con las instituciones tenemos relación diaria, cotidiana, y no se han planteado esa situación. Ninguna de las instituciones está pensando en eso, pero no porque nosotros seamos buenos, sino que todos los dirigentes a esta altura del año están desgastados, estamos tratando de terminar el año de la mejor manera, y veremos el año que viene qué ocurre. Sinceramente no hemos tenido novedades, más que lo que salió en el diario La Palabra. O sea, fue simplemente lo dicho por un medio, pero fuera de ello no hubo una presentación formal, se quiere. No, no, presentación formal no ha habido. Nosotros, de hecho, le vamos informando a las instituciones cómo nos manejamos. Las instituciones saben que en el mes de febrero va a haber una asamblea, pero después no hemos tenido novedades. No hay una institución puntual que haya dicho nosotros queremos participar, nos queremos sumar. No, nos ha pasado. Para febrero, que era el tiempo estimado que ponías quizás para revisión de este tema, ¿presentarías nuevamente tu postura o tu postulación? De por sí sería como para volver a candidatearte, para seguir al frente de la liga, ¿o darías un paso al costado? No, yo no tendría problema, no tengo pensado continuar, francamente es así, quizás puede que sea la altura del año, también las cuestiones personales y laborales de uno. Estar al frente de la liga conlleva mucho tiempo, cada día es una institución muy grande, son muchos clubes. Nosotros hemos logrado el equilibrio hoy de tener personas en la institución que por ahí no tenemos demasiada responsabilidad en los clubes, entonces eso también nos avala un poco y el resto de las instituciones como que nos valoran eso. Pero no está, la verdad no está determinado si tanto yo como allí de Damián y el resto del comité ejecutivo va a continuar. Nosotros somos un equipo de trabajo de 5 o 6 personas que tomamos las determinaciones entre todos y la verdad que es indiferente quién lleva la responsabilidad del cargo de presidente, ¿no? Andrés, muchísimas gracias por el tiempo, por la predisposición. Antes de despedirnos, simplemente recordar el hecho de el martes próximo se va a estar tratando en comisión lo que tiene que ver con el ingreso de Cañuelas o la posibilidad de que Cañuelas ingrese a competir en la Liga de Lobos. Así es, también el próximo martes en la asamblea lo vamos a estar tratando y ya el miércoles vamos a tener novedades y vamos a estar informando a los distintos medios a través de la dirección de prensa de la liga si Cañuelas participa o no. Esperemos que sí, ya que sería algo positivo no solo para el resto de las instituciones, sino para la liga misma también. Muchas gracias por el tiempo y por la predisposición, Andrés. Bárbaro, Manuel, un abrazo a disposición para lo que necesiten. Hasta luego. Chau, chau.